sin pudor. Dime si en verdad conmigo tú eres feliz. Amor, ¿qué piensas tú de mí? Dime, dime cómo haré para que me quieras de verdad. Lo que hay en mí.